atajarme y no saben cómo hacer. ¿Por qué? Porque este pibito no va a correr. Me miras en la tele y te quieres matar. La envidia te mata, me quieres llevar. Y las manitos hay por ser un pibito y bien. Las manitos bien arriba quiero ver. Porque si un negro corre dicen que se robó. Vamos a llevarlo preso que algo zafano. Y su cheto lo hace. No, no, ese pibe no robó. Andy, las palmas de todos los muchachos que están borrachos. Bajamos un poquito de luz.